Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a quienes nos están viendo en vivo en estos momentos. Buenos días, tardes, noches a quienes ven en la repetición. Perdón, tuve que improvisar el uso de una de otra máquina. Tengo problemas con la... Bueno, de hecho, con la máquina con la que habitualmente hago las transmisiones y todo esto. Y bueno, pues perdón a todos los que nos están viendo y escuchando por lo mal que se va a ver de imagen, y espero que se grabe bien de sonido. Pero bueno, vamos a dar comienzo a este programa de Noticias con el Bote. Ya está con nosotros el buen Pejeboy aquí con nosotros para pues hablar de las notas de esta noche. Y bueno, de hecho básicamente quiero hablar rapidito de tres. No voy a poder hacer un programa muy largo, también por lo mismo de los problemas técnicos que hay. Pero bueno, creo que es importante y comenzar este programa al margen de lo que vayamos a hablar aquí. Voy a pedir a todos los que nos están viendo y escuchando que escriban ahorita aquí mismo en este chat que sirve de que se pasa al Twitter, que pongan en el Twitter también, que empecemos una vez por todas, comencemos por llevar a cabo acciones como las que veníamos planteando ayer con Jonathan Pérez, ¿sí? Estábamos planteando pues de buscar la organización ciudadana y comenzar por algo, pues por comienzos obviamente, y no solamente por querer hacer algo como todo el mundo quiere ya dar de pasos grandes, que sin la debida organización no se traducen en nada. Ayer Jonathan Pérez comentó una idea que me pareció muy buena y que creo que hay que volver a apuntar y que empiecen todos a correr de una vez, ¿sí? Y es la que tiene que ver precisamente con poner en el Twitter, poner un hashtag que diga ni una persona en Cinemex. Es a los que los voy a invitar esta noche, y aquí a los que nos están viendo y escuchando de una vez, quiero ver que lo hagan, que pongan así en donde están poniendo sus comentarios ahorita aquí en el social stream de esta transmisión, que pongan el gatito de hashtag, ¿sí? Ni una persona en Cinemex, ¿sí? Y que ahí vayan poniendo por qué, para que los demás pues se vayan dando cuenta de qué es de lo que se trata. Ni una persona en Cinemex, ¿y por qué razón? Pues porque se le va a dar impunidad al Grupo México. Ya hasta salió de que de ninguna manera se va a cancelar la concesión que tiene. O sea, el cuatito potentado, sin importar el daño que ocasione, podrá continuar su multiplicación de fortuna sin llenadero. Ese es el mensaje que queda. Aquí vale gorro que se envenenen las aguas, aquí vale gorro que esté en riesgo la vida de la gente, que esté en riesgo el ecosistema. Aquí lo que importa es el cuate potentado, y nos lo vuelve a demostrar con todo esto que ocurrió en Sonora y con la impunidad en la que va a quedar. Por eso, ante esos hechos, lo único que queda es que los ciudadanos sean los que de una u otra manera golpeen donde les duele, pues a esos potentados cuates, ¿sí? Que no les importa el ambiente, ni las personas, ni nada. Ya que el sistema político y de gobierno PRI-PAN no le importamos, y por tanto no va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Va a quedar el patito potentado, los cuatitos potentados del Grupo México van a seguir multiplicando fortunas a diario, ¿sí? Y simple y sencillamente ya quedó claro que ellos pueden hacer lo que quieran. Quedó claro lo que hemos dicho aquí en estos noticieros, y yo libremente opino. Los verdaderos jefes, los que de veras mandan, no es el pueblo, como dicen, para que millones de tarugos sigan votando por ellos. No es el pueblo, ¿sí? Es el cuatito Germán Larrea, el cuatito Carlos Slim, el cuatito Azcárraga Gallán, el cuatito Salinas Pliego. Esos son los que de veras mandan en este país, y nos lo vuelven a dejar en claro. Así que voy a invitar a Adriana Hub, que está aquí con nosotros, a ¿cómo dice este? Grupo México es dueño de Cinemex. No es que sea dueño de Cinemex Grupo México, pero Germán Larrea, que es el principal del Grupo México, el dueño prácticamente de Grupo México, porque sabemos que ese Grupo México tiene un consorcio accionario de potentados, pero el principal es Germán Larrea, y Germán Larrea también es el dueño de Cinemex, hasta donde tenemos entendido. Así que por eso mismo, desde ayer veníamos planteando con Jonathan Pérez llevar a cabo, pues ir empezando por metas poco a poco, para que la gente se vaya organizando, que sepa golpear donde de veras duele, ¿sí? Ya que el gobierno no lo va a hacer, ya que al gobierno mismo no le importa los daños ecológicos que acaba de hacer, que acaba de hacerse en la mina de allá de Sonora, esa contaminación de ríos que se hizo por parte de una mina que tiene que está concesionada a ese Grupo México, eso no importa, pues tenemos que hacer los ciudadanos lo que nos corresponda, ¿sí? Y lo que nos corresponde es precisamente ir empezando a demostrar la organización y la conciencia. Y por eso les pido a Dios del Sol Virgen que viene llegando, a Diana Hub, al Golpe G Boy, que pongan de una vez ahí en los comentarios, que pidan que también se tuiteen, por supuesto, ¿sí? Y que pongan como hashtag ni una persona en Cinemex por el daño ecológico, por lo que ocurrió en Sonora, lo que ustedes quieran poner, ni una persona en Cinemex, y que si es posible continúen poniendo ese hashtag pues todo el fin de semana, ¿sí? Mañana no va a haber noticiero, entonces los comento ahí eso de volada. Espero que lo hagan, ahorita estoy pidiendo desde hace rato que lo hagan los que están poniendo comentarios en el chat de este social stream, de esta transmisión, y no he visto que nadie lo haga. Bueno, pues a ver si alguien lo puede hacer, a ver si Yaretsi Quetzali lo hace, ¿eh? O Adriana Hub lo hace, y que les vayan entrando, vayan invitando a que lo hagan, ¿sí? Porque les digo, en las manos de los mexicanos está todo esto. Yo mismo he planteado, por ejemplo, ahora que está lo de la reforma energética, ¿sí? También aparte de la gran riqueza que tiene México, México es un mercado potencial importante, es un mercado importante, no potencial, es un mercado importante, ¿sí? Que también los mismos mexicanos, con acciones inteligentes, reduciendo el consumo de gasolina, pueden también llevar a cabo, pues decirle a toda esa horda de saqueadores que van a empezar a llegar, ¿sí? Y de los que ya están, por cierto, también, es decirles que simple y sencillamente ya no estamos dispuestos a seguirles engordando la bolsa, ¿eh? A todos esos que continúan aumentando la gasolina mes a mes, decirles, ¿sabes qué? Pues qué bueno que la aumentes, pero así conforme la aumentes yo voy a disminuir el consumo, ¿sí? Y a ver quién se cansa primero, si los ciudadanos de dejar de consumir o tú en aumentar tus precios, que de acuerdo a la ley de oferta y demanda que siempre se impone sola, termina de una o de otra manera pues abaratándose los costos de productos, como en este caso la gasolina. Ojalá y que lo podamos hacer, ¿sí? Repítanos la frase, López dice, se nos barrió, sí, mi golpe que voy, la frase es, póngala gatito, sí, me la voy a poner yo también, gatito, es el hashtag que les invito a que hagamos, que corramos la voz, que corran la voz ustedes para que más gente logremos, no porque se los sugiera el bote de tiradero, sino porque hacer un hashtag así es importante, ¿sí? El hashtag sería, aquí lo estoy escribiendo, ni una persona en Cinemex. Lo voy a mandar para que todos lo vean, ¿sí? Que ese sea el tag que logremos precisamente pues hacer tema en Twitter entre todos, ojalá y que se pueda dar. Ahí está una sugerencia, y bueno, pues ahí queda. Espero que los que nos están viendo y dejando comentarios, pues adelante. ¿Y cuál es la relación de los pobladores cuál es la reacción de los pobladores ante tanta contaminación? Pues de entrada han denunciado lo que ha venido ocurriendo. De entrada, ¿sí? No se han quedado tampoco así, así. No. Han denunciado lo que ha venido sucediendo. Se ha dado a conocer, entre otras cosas. La frase otra vez, por favor, ahí la escribí, Adriana Hub, gatito, ni una persona en Cinemex, ¿sí? Hay que correr esto, ¿sí? ¿Y cuál es la reacción de los pobladores? Pues imagínate, los pobladores prácticamente son las víctimas principales de esto, y yo creo que el hecho de que lo estén denunciando ya es una reacción importante, que se esté dando a conocer los daños de todo esto. Daños que no han quedado solamente en denuncias de los pobladores de allá, sino que han sido reconocidos por el gobierno, como ayer lo leímos. Y sin embargo, la impunidad, gracias al PRI y al PAN, va a quedar garantizada para el Grupo México. Seguirá teniendo la concesión para seguir multiplicando sus fortunas a diario sin llenadero, con la riqueza mineral de los mexicanos, valiéndole gorro el ambiente. Gracias, Adriana Yup, que ya puso aquí el hashtag ni una persona en Cinemex, y ahí los invito a que lo hagan. Vámonos de volada, porque por si no tenemos mucho tiempo, quizás si esta computadora aguante tanto, pero vas a tratar, ¿no? Bueno, Da la Suprema Corte revés a corporativos en litigio por devolución millonaria de impuestos. Chequen esto, está interesante. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la constitucionalidad del régimen de consolidación fiscal aprobado por el Congreso en el año 2009, lo que evitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público devolver miles de millones de pesos que grandes corporativos pretendían recibir vía deducción de impuestos, alegando que la norma fiscal era legítima. Al negarle un amparo a la empresa Inlat, fabricante de empaques de cartón, la cual pretendía evitar el pago de alrededor de 7 mil millones de pesos por concepto de ISR, o sea, de impuestos sobre la renta, los ministros establecieron el criterio jurídico de que el régimen de consolidación fiscal no transgrede los principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributaria. De acuerdo con estimaciones, fueron más de 140 los corporativos que impugnaron la aplicación retroactiva de ese esquema fiscal que los obligó a pagar impuestos diferidos del año 2004 al 2009. Para dar una idea de los montos multimillonarios que pretendían deducir las empresas, en febrero de 2010, ICA emitió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores para informar que ese año desembolsará por consolidación fiscal 676 millones de pesos y para los próximos 5 años su pago estimado suma 2.703 millones de pesos. En su momento Cemex señaló que el nuevo régimen tendría un impacto para sus finanzas de casi 800 millones de dólares. Se estima que los grandes, chequen esto, es importante, se estima que los grandes corporativos del país se benefician de ese régimen fiscal que les permitiera deducir impuestos con base en las empresas de su grupo económico para registrar pérdidas, lo que les permitía deducir de impuestos las utilidades recibidas en sus empresas más rentables. ¿Se fijaron? Los grandes corporativos del país se beneficiaban de ese régimen fiscal que les permitía deducir impuestos con base en las empresas de su grupo económico que registraban pérdidas, lo que les permitía deducir de impuestos las utilidades recibidas en sus empresas más rentables. La segunda sala resolvió ayer el primer amparo de este tipo y con base en ese criterio la propia Corte sentará jurisprudencia para que los tribunales de circuito a su vez nieguen los amparos solicitados. Bueno, aquí vale la pena precisar que es que tan solo la consolidación fiscal es uno de los privilegios fiscales que tienen la alta empresa y que ha tenido desde hace mucho tiempo, y que para cubrir esos privilegios lo que se ha hecho y se sigue haciendo es cargarle la mano al pueblo. Es el pueblo el que tiene que joderse a pagar lo que le condonan a grandes empresas, los privilegios que tienen, los regalos, como por ejemplo a Televisa aquella vez que le condonaron miles de millones de pesos de impuestos. O sea, todos esos privilegios y regalos, ¿sí?, al final de cuentas los pagamos nosotros. Y tan solo ahorita lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia es uno. Porque hemos de recordar que también mediante aquello de que particulares, al realizar actividades que le competen al gobierno, también son deducibles de impuestos. Por eso tanto disque buen corazón en el Teletón, disque buen corazón en el Juguetón, que disque buen corazón en ayudar a no sé quién, y el buen corazón que todos ellos tienen. Yo a ver, lo dije en uno de los noticieros y lo sostengo, ¿no? Yo quisiera ver si algún día llegase un buen gobierno que de veras haga ley la debida atención de salud, la debida educación, ¿sí? Que por derecho se tenga la educación garantizada en este país desde el nivel preescolar hasta la carrera, ¿sí? Así de fácil. Quiero ver que cuando un gobierno realmente democrático gobierne este país y se dé eso, quiero ver si van a seguir con el buen corazón que ahora dicen tener, ¿sí?, que ahora dicen tener, y que se ponen disque ayudar a los discapacitados, disque ayudar a los niños con problemas de educación, perdón, si tanto les importa la educación. Fíjense que he estado viendo, cuando, por ejemplo, fue la semana pasada, creo, cuando empezaban los partidos de fútbol, salían a decir que por la educación, si de veras les importara la educación, ya hubieran exigido al gobierno, ¿eh? Ya le hubieran exigido desde cuándo, que en vez de que se despilfarre el presupuesto público en lujos, en aviones presidenciales carísimos, en oficinas, en la remodelación de oficinas y demás cosas, ¿sí? Que todo eso se destinara para ampliar las escuelas, para mayor infraestructura educativa, si es que de veras les importara. Pero no les importa eso. Lo que les importa es aquello que yo les he dicho muchas veces: agarrar y ponerse disque ayudar a unos cuantos, pero hacerlo en grandote, como si de veras estuvieran haciendo la gran obra, cuando son millones de niños que, porque tienen que trabajar por la pobreza en que viven, que no pueden ir a la escuela. Son cientos de miles, como aquí lo leí, porque yo no me invento nada, de los niños que tienen que acudir en condiciones precarias en sus escuelas a las clases. Ah, pero con ayudar a 2-3 niños porque se meta un gol con causa, ya se las quieren dar de que de veras les importa México. No, señores, esas son tomadas de pelo. Y repito, quisiera ver que cuando se echara abajo una ley como esa, que se puede echar abajo mediante la obligatoriedad, que se haga ley la obligación de que para todo mexicano no falte desde kinder hasta carrera en instituciones públicas. Quiero ver si entonces van a seguir teniendo ese gran corazón de las becas y del bécalos y todo ese tipo de programas para dar a tole con el dedo y de relumbrón, aprovechando el principal defecto que tiene la mayoría de los mexicanos y que tiene desde el tiempo de los aztecas, que es precisamente el que cambian el oro por espejitos, ¿eh? Bueno, pero ¿estás ahí para dar tu comentario? Buenas noches. Hola, buenas noches, Bote. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te escucho. Adelante. Un saludo también para la gente que nos está viendo ahorita, en vivo, y también los que nos ven las repeticiones. Sí, bueno, pues primero que nada, hacer la llamada. Ahí tienes un botón de donación. Es importante que hagan una donación al Bote. Realmente, esto es un esfuerzo ciudadano. Ahorita sí estamos viendo que tiene problemas. Y nada más hago este paréntesis. Ojalá si le apoyan al Bote, porque pues este equipo, pues Dios se lo done. Pero ya tiene bastante tiempo. Y ahorita, pues lamentablemente no tengo para donar otro equipo. Pero si nos juntamos entre todos, pues sabemos hacer que el Bote tenga por lo menos para reparar este y pues pueda juntar para otro equipo, ¿no? Que es importante, ¿no? Bueno, pues esa es la primera cosa que quería hablar. Y ahorita con lo que hablas de la nota, porque te escuché, porque ahorita pues, con las fallas estas como que se mete mucho el zumbido. Se mete mucho, ¿verdad? Sí. Sí, se mete mucho el zumbido, pues casi te puedo escuchar más o menos. Pero más o menos lo que estabas hablando es de la nota, ¿no? De los privilegios que tenían estos potentados en la materia fiscal, ¿no? Uh-huh. Si no he perdido el hilo. O sea que nada más, básicamente de lo que hablo es que ahorita lo que resuelve la Suprema Corte es precisamente echar atrás un amparo que querían meter con respecto a la consolidación fiscal. Pero nada más sonríe azul cuando planteamos esta situación de que pues son diversos los privilegios que tienen estas personas. Y bueno, pues adelante tu comentario. Sí, es un paraíso fiscal en lo que viven ellos, ¿no? Realmente pues uno como ciudadano de a pie pues se tiene que joder, ¿no? Ya lo incorporaron un nuevo sistema de tributario. Ya dicen ellos en la incorporación que ya la de a fuerzas, la de chaleco, que la que el ciudadano estaba en el régimen o pequeño contribuyente ya se tiene que pasar, y ya son más impuestos, más hacer más declaraciones, más engorrosos los trámites, hay que tener equipos de cómputo si quiere uno facturar vía electrónica, vía internet, y las declaraciones pues, a piel de suelo, ¿no? Porque pues, están cargándole mucho la mano a la gente. Uh-huh. Realmente lo decía Videgaray, el sistema, como ven ellos, lo que prevén es que el sistema mexicano se ha incorporado todo el país a 10 años, eso no hay que olvidarnos, porque en 10 años se va a dejar de depender de las ganancias del petróleo, y eso es lo que nos están marcando esta élite política y económica que nos está manipulando, ¿no? Creo que ayer con lo que hablaba de Jonathan Pérez, de lo de Grupo México y su dueño, bueno, se esconden porque es accionista, pero las concesiones nada más se les puede dar a una persona, no se puede dar a un grupo de inversionista. La concesión de esa minera la tiene Germán Larrea, igual como tiene la es parte de, me imagino que cabeza principal de Cinemex, ¿no? Uh-huh. Estamos invitando a que no se vaya a esos cines, ¿no? Uh-huh. Y pues son estos se ocultan, tienen privilegios, y mueven los hilos tras las sombras. O sea, si no lo ve el ciudadano de a pie, y este que es muy importante, a lo mejor digan que todavía falta para el otro año y las elecciones, todavía falta como un poquito menos de un año, pero si no nos vamos preparando ahorita haciéndoles minándoles el camino electoralmente, yo hablo de una abstención muy fuerte y una cantidad de votos nulos que van a promover en ese entonces, ¿eh? Porque es la misma fórmula que nos han estado manejando, ¿eh? Crear apatía, que la gente no vaya a votar. Lo principalmente es que no se vote por el PRI, voto en contra de los demás partidos que han fracasado en su intento, y pues esa es la línea que manejamos, con los paraísos fiscales, pues, no se puede acabar o no se puede modificar o quitar alguna letra de eso si no tenemos gente en el Congreso. Bueno, si no se tiene gente en el Congreso y un buen gobierno, pues no se va a poder parar estos canijos. Bueno, es lo que quería comentar. Fíjate, ahorita que mencionas esto, es muy importante el que haya un buen gobierno, que haya un gobierno distinto y el que también haya gente distinta en el Congreso. Tienes mucha razón. Y eso te lo voy a comentar porque muchos me han estado preguntando, me han estado haciendo comentarios, pues, ¿qué han hecho gente de Morena? Yo ya lo quiero dejar bien en claro, como lo he venido haciendo en diversos espacios de estos noticieros. ¿Es importante la participación de la gente en la consulta pública que promueve Morena? Sí. ¿Por qué? Porque principalmente Morena es el partido que viene emanado de un movimiento que sí ha sido el que más interés y lucha ha mostrado, precisamente porque las cosas cambien en este país. Número uno. Número dos, porque lo demás de una de otra manera tiene más promoción. Por ejemplo, la consulta que va a hacer el PRI, téngalo por seguro que va a tener un buen de promoción, al igual que la que va a hacer el PAN. ¿Sí? Incluso lo que haga el PRD de consulta pública, pues también. Ya ven que el PRI va por lo de los plurinominales, aunque ellos mismos rechazaron que se reduzcan los plurinominales. El PAN va por la del aumento al salario mínimo, cuando ellos mismos durante todo un sexenio se dedicaron a que la economía fuera responsable. ¿Esa responsabilidad en qué se tradujo? Pues en la continuidad del modelo económico empobrecedor de todo del trabajador y del ciudadano de a pie en México. Y ya el PRD pues también sale con su consulta por el petróleo, cuando ellos mismos aprobaron con el PRI la reforma hacendaria, que era clave precisamente, ya que de no haberse aprobado la reforma hacendaria, ni siquiera se hubiera discutido la fiscal. Y ya hemos explicado por qué, porque a la final de cuentas esa reforma hacendaria es la que en un momento dado, desde mi punto de vista, ya sin muy técnico, evitará que sea muy grande el hoyo fiscal que terminará dándose a raíz de que ya empiecen los transnacionales y privados nacionales a llevarse ya su tajada del pastel en petrolero, ¿sí? Y eso va a generar que el gobierno reciba menos. Y bueno, pues por eso mismo va a ser progresivo el que vaya aumentando la carga fiscal de los pequeños comercios, ¿sí? O sea, ya esto ya lo he hablado en diversas ocasiones y por eso ya no me meto en más, ¿sí? Pero bueno, ahí están los tres casos que demuestran, principales, ¿no?, que demuestran que esas consultas públicas en realidad son a tole con el dedo y que desde mi punto de vista pues no buscan otra cosa más que evitar la participación en la que vale más la pena, como es la del caso de Morena. Pero bueno, ya dejando en claro eso, comento de volada que me han estado pues comentando que gente de Morena, líderes de Morena, han llegado a decir que bueno, que si bien con la reforma, con la consulta pública no se puede echar atrás la reforma energética, pues sí se le puede poner candados aquí y allá. A ver, partamos desde el principio. No hay en las leyes mexicanas, o sea, constitucionalmente sí puede haber determinadas cuestiones para darle valía, ¿sí?, a lo que el pueblo decida. Pero en la Constitución es como lo mismo que sucede cuando en la Constitución dice para lo que debe alcanzar el salario mínimo, y vean los salarios mínimos que se pagan en este país. O sea, aquí no alcanza ni siquiera 3 salarios mínimos para poder llevar una vida de subsistencia, ya no voy a decir decorosa, ya no voy a decir digna, ¿sí? Bueno, pero o sea, en la Constitución dice claramente, en la fracción sexta del artículo 123, para lo que debe alcanzar el salario mínimo, y en los hechos no se da. de la misma forma sucede. ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN, al margen de la Constitución, se han encargado de construir un Estado de Derecho a modo, como lo he dicho muchas veces, que precisamente dentro de ese Estado de Derecho a modo, pues no se contempla que mediante consultas públicas se puedan poner candados, se pueda echar atrás reformas constitucionales y diversas leyes. O sea, así de fácil. Recordemos que la reforma constitucional, más aparte de las leyes secundarias forman parte precisamente de la legislación en la materia, ya para que se pueda aplicar lo que ya se reformó constitucionalmente. O sea, la madre de todo radica en la reforma que ya se hizo. Esa reforma no se puede echar atrás. Tampoco se va a poder, ¿sí?, ponerle candados porque el ciudadano no esté de acuerdo. ¿Ustedes creen que de veras el PRI, el PAN, el Partido Verde Lambiscolista, el PRD, no saben que el pueblo no está de acuerdo? O sea, por favor, por supuesto que saben. Tan lo saben que ya no haya el gobierno de Peña Nieto cómo hacerle vía televisión, vía poder mediático, de buscar convencer de que tiene bondades para los mexicanos la lamentada reforma energética. Se están gastando un dineral en ello, y esto vale la pena subrayarlo, se están gastando mucho dinero en ello, en querer convencer a la gente de que hay bondades y que de veras es buena la reforma energética para los mexicanos. Si de veras lo fuera, no estarían buscando la manera de convencer de que es buena. Los propios hechos lo demostrarían. Yo lo he dicho muchas veces, debemos de basarnos en eso, en los hechos, ¿sí? Y para muestra de todo ello, un botón. Se decía que precisamente con la reforma energética iba a haber más producción de petróleo, ¿sí? Que por eso era importante la entrada de extranjeros, para que precisamente, ¿de qué sirve el petróleo abajo? Sino que con las nuevas tecnologías se va a sacar para beneficio de los mexicanos. Resulta ser que Joaquín Caldwell, ¿sí?, ese que no le importa la que haya mexicanos formados, él llega y se mete a la cola a votar y le vale gorro los que se esperaron el tiempo que se hayan esperado a votar, ¿sí? ¿Sí? Para quienes no, aún así no recuerden bien quién es el señor Joaquín Caldwell, también hay que decirlo, sus familiares tienen gasolineras que venden litros de menos. Aquí lo comenté de una nota periodística, aunque no me invento nada. Sí, o sea, también, o sea, sus familiares, las gasolineras de sus familiares venden litros de menos y evaden las revisiones de Profeco. Esa nota la leí aquí también. Digo yo para que se den cuenta, ¿no? Bueno, pues el señor ya salió a decir que es al actual secretario de Energía, ya admitió que no se va a alcanzar, fíjense, no se va a alcanzar la meta de 3 millones de barriles. Esa era la meta que se decía que se iba a obtener con la reforma energética. Ahora ya salió luego a decir que no. Fíjense, por primera ocasión el gobierno federal reconoció que no alcanzará la meta de producción de 3 millones de barriles diarios de crudo hacia el 2018 como inicialmente se había estimado. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, detalló que se espera incrementar la producción en la actual administración en unos 500 mil barriles diarios de petróleo, pero con el ajuste en nivel de extracción que realizó Petróleos Mexicanos la semana pasada, en la que se establece que al final del año se podría alcanzar una producción de 2.350.000 barriles por día, al final del sexenio se llegaría a una extracción de apenas 2.840.000 barriles diarios, cifra que representa un ajuste a la baja de 5.3%, equivalente a 160.000 barriles menos por día. Lo anterior en una rueda de prensa para anunciar la conformación del Centro Nacional de Control de Gas y la desincorporación del Centro Nacional de Control de Energía de la Comisión Federal de Electricidad, ambos organismos descentralizados que operarán inicialmente en los próximos 90 días. ¿Se fijaron? O sea, ya de antemano, una vez aprobadita la reforma, y después de haber dado tanto a tole con el dedo a los mexicanos de que no, pues con esa reforma, porque el petróleo, ¿de qué sirve abajo? Hay que sacarlo. Por eso te hace que no van a sacar prácticamente, no van a sacar más de lo que sacan ahora, así de fácil, con esa mentada reforma energética. Y esto es serio, pareciera que no, pero es bastante serio, porque si aún con la reforma que ya va a permitirle que vengan a servirse con la cuchara grande transnacionales y empresarios, bueno, no voy a decir empresarios, los ambiciosos vulgares sin llenadero mexicanos, más aparte los ambiciosos vulgares sin llenadero extranjeros, ¿sí? Cuando ellos lleguen, se van a repartir una prácticamente la misma producción que hay ahora. Así, se van a repartir prácticamente la misma producción, se va a repartir la misma, las ganancias de la misma producción que hay ahora prácticamente, se va a repartir, se la van a compartir con privados nacionales y extranjeros. ¿Sí? Fíjense, para ese tiempo, estamos hablando de prácticamente tres años más, todavía no va a estar a todo lo que da para el régimen de incorporación del pequeño comercio, porque paulatinamente va a ir de 10 en 10 hasta que en 10 años, según así se dijo, pues ya paguen 100% del ISR, lo que significa que ni siquiera va a estar a la mitad la recaudación de ISR del pequeño comercio que pretende la reforma hacendaria, y sin embargo ni siquiera va a aumentar la producción como decían primero. Pero eso sí, ya va a estar la repartición de ganancias con privados cuates. Por eso me pareció relevante esta nota, porque además, de nuevo demuestra cómo se decía una cosa antes de que se aprobara la reforma, obviamente en búsquedas de que fuera visto con buenos ojos por parte de la ciudadanía, y otra cosa es la realidad, y aquí ya está dándose a conocer una realidad que no es otra cosa más que un anuncio de lo fuerte que se puede poner todo esto, de lo mal que se va a terminar poniendo, porque sin que prácticamente aumente la producción de manera significativa de petróleo, lo que sí ya van a estarse lo repartiendo privados nacionales, ambiciosos lugares sin llenadero nacionales y extranjeros, ¿sí? Y esa repartición va a hacer que le toque menos de presupuesto, y ya sabemos que lo que el gobierno no puede en un momento dado tener para gastar y para comprarse aviones millonarios, etcétera, ¿sí?, de costo millonario, pues lo que hay que hacer es sacárselo al pueblo abajo, ¿sí? O sea, como que allí está un aviso de lo que podría esperarnos, y vayan ustedes que vaya a parar el asunto. Así que por eso me pareció importante mencionar de esto, y sobre todo tener muy en claro que así como también se decía que el pequeño comercio con el nuevo régimen fiscal no iba a pagar impuestos durante el primer año, y en los hechos el IVA sí se estaba pagando, el IEPS para quienes manejan productos grabados con ese impuesto especial también se está pagando, ¿sí? Y eso que decían que nos iba a pagar impuestos hasta de todo el año, alguna vez aquí sacamos el video en nuestros noticieros de esa situación en la que simple y sencillamente pues quedaba claro de que sí se iba a pagar impuestos, y se estaba pagando impuestos, se estaba pagando el IVA, ¿sí? O sea, nada más se manejó que el ISR estuviera al 100% subsidiado en este 2014, pero nunca se dijo nada del IVA ni de lo demás, pero sí dijeron que la gente no iba a pagar impuestos. Así, igual como eso terminó siendo atole con el dedo, igual terminó haciendo atole con el dedo el decir que con la reforma energética iba a aumentar la producción de petróleo, cuando estamos viendo que ahorita se reconoce, ya que se aprobó la reforma, que en realidad pues no va a ser realmente, pues va a ser muy raquítico el dichoso aumento en la producción de petróleo. ¿Tu comentario, Pepe? Estos ya se abusan del cinismo y también de la palmatez de la gente, ¿no? Una cosa son los políticos, ¿no? Yo sé que le echan muchos reclamos a Andrés Manuel, a los dirigentes de los partidos de izquierda y todo eso, ¿no? De su opacidad y su pasguatez en esto, ¿no? Pero también la gente puede hacer muchas cosas, ¿no? Y una de ellas que siempre más invitados puede ser el voto en contra. De que les dejen de llegar votos principalmente al PRI y a toda su escuelita que le sigue, ¿no? Y pues estos ya están de cínicos, ¿no? Ya realmente ahorita ya, como dicen vulgarmente, ya está, hacen las cosas a calzón quitado. Y ya pues están pasando de cínicos. O sea, no sé, la gente aquí no vamos a esperar que llegue, no sé, un ídolo ficticio que va a venir y les va a poner un hasta aquí, que se les va a enfrentar. Eso yo creo que no existe. Y la gente, mientras tenga la idea de que alguien, un líder o algo, un grupo, un un héroe de las leyendas esas urbanas va a llegar y lo va a defender. No, va a estar viviendo en una, ¿cómo se diría? En un cuento de hadas. En una falacia, ¿no? Una falacia, sí, porque no se sustenta eso, ¿no? La gente tiene que defender sus derechos. Yo sé que hay mucha opacidad, mucha apatía. Están muy, son así como muy decepcionados, ¿no? Del país y todo, ¿no? No sé ahorita cómo se vaya a dar el 15, ya lo tenemos el lunes, ya es primero de septiembre. Y ya se vienen las fiestas patrias, no sé si la gente todavía tenga interés en festejar la patria, ¿no? Porque ya esta patria no tenemos, lo que tenemos es una, ¿cómo se dice? Una colonia. Uh-huh. y una dictadura impuesta, ¿no? Por los poderes económicos nacionales y extranjeros. Prácticamente ya vivimos en eso, ¿no? Y pues no sé la gente qué espera, ¿no? O sea, no veo que reacción concreta de mucha de la gente, ¿no? Sé que estamos aquí algunas gentes como las que nos acompañan en el chat, las que repiten estos noticieros, y las que están en los medios alternativos, ¿no? Pero no somos la cantidad suficiente, o por lo menos representativa, para hacerle frente bien a estos, ¿eh? Lamentablemente se ha hablado desde el 2006 de concientizar y sumar más gente, pero creo que no hemos podido, ¿eh? El poder mediático tiene muy bien cautivados o esclavizados a la gente. No es fácil que la gente ahorita se sume a algún movimiento, ¿eh? Sé que muchos, como lo platicaban ayer con Jonathan, ¿no? O sea, que suena bonito lo de la paro nacional, pero pues realmente no tenemos el músculo laboral, sindical y social para poder hacer este tipo de manifestaciones. Ahorita lo que tenemos que empezar es de menos a más, ¿no? Con medidas sencillas como esa que se propuso ayer de no ir a los cinemas y pegarle a este canijo de Germán Larrea, ¿no? Y a todo su grupo de inversionistas, porque pues a qué se asocian con este tipo de ambicioso burdar sin llenadero, ¿no? Que fíjate que ayer también otra cosa que quería comentar ahorita, aprovechando nada más de rápido, Jonathan decía que estos son como despreciativos, que nos... Yo lo que la... Vi un programa de un español allá de Europa, también tienen problemas con sus políticos, todos sus regentes o gobernantes de sus zonas locales, y él sacó un estudio que hicieron ahí por ahí de Europa, que, bueno, a una persona independiente, pero muchos de los políticos tienen la tendencia a ser psicópatas, ¿eh? Los psicópatas son gente que están muy desprogramadas en las emociones, ¿no? No tienen ninguna emoción hacia sus semejantes, ¿eh? Y creo que sí, yo creo que es el perfil que tenemos muchos de los políticos también en México, ¿eh? Son psicópatas. Son gente descorazonada, no sienten el dolor o bien dicho, no sienten empatía por su prójimo, nada más son ellos, viven para ellos y tienen muchos de esas síntomas de un psicópata. Y creo que pues, es lo que tenemos gobernando, porque pues a ellos les vale mucho no les interesa la sus semejantes, ¿no? Sino nada más les interesa a ellos y viven con el temor con la regla del más fuerte, ¿no? O sea, se cuidan del más fuerte o si sean ellos los más fuertes, visitan a los que están abajo. Y pues eso es lo que tenemos, y pues yo creo que ya es momento que la gente honesta pues haga algo, ¿no? También he oído un dicho que dice, que creo que debemos de comentarlo también, de que algo peor de los actos malos de la gente mala, mm-hmm, es la complacencia de la gente buena por esos actos. Es mucho peor eso. Y si la gente con su apatía, su indiferencia, de mirar al lado, o me vale gorro que le pase a los demás, o que no me pase a mí, pues está haciendo un acto peor que los que están gobernando o los que están haciendo esos actos malvados. Yo lo veo así, es algo que tenemos que promover, bien dicho, pues también en la concientización de la gente, ¿no? Pues es lo que quería comentarte por esta parte. Pues sí, fíjate, buen dato que das sobre todo eso que dijiste, ¿no? Y sí, eso lo demuestra, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Ellos tienen un objetivo. Ese objetivo obviamente no es el pueblo. Más bien yo lo que veo en la clase política PRI-PAN es pues saber cómo por encima del pueblo, ahora sí que tu objetivo es este. tu objetivo es agarrar, y hacerte al Reforma, imponerte que continúe esto, imponer lo otro, como lo han venido haciendo, sin importar las consecuencias para el pueblo. Esto se viene arrastrando desde antes de Salinas de Gortari. O sea, vemos cómo simple y sencillamente los políticos, en términos generales, ellos simple y sencillamente nomás nomás van prácticamente así como la llega Javier Lozano cuando iba a las comparecencias, ¿no? Él andaba por acá viendo otras cosas, que le hablaron, que sigan hablando. Al fin, ya sabe el señor que el Estado de Derecho es a modo para que los secretarios, simple y sencillamente, ellos puedan seguir sirviéndose con la cuchara grande, pase lo que pase. Que es como que hacía el favor, ¿no?, de ir a esas comparecencias, porque realmente así que disparada, ¿no? Creo que el único que los hacía sentir, y por lo menos incómodo, era Noroña. Era, ¿no?, Noroña, exactamente. Yo porque siempre ella fuera toda la clase política, son unos, ¿cómo diría? Son política de rancho, ¿no? Muy institucionales, ¿no? Uh-huh. Acá, honorable, Congreso de la Unión, de aquí, el agravio al poder, así como siempre se avientan sus monólogos políticos de rancho. Yo creo que eso es lo que rompió mucho a Noroña, lástima que no se le siguió dando ese espacio en las cámaras, y también hay un porqué, pero bueno, ya es cuestiones personales. Pues sí, bueno, ok, vamos a ver qué comentarios nos dicen acá en el chat. Hoy vamos a terminar temprano, aunque empezamos tarde, pero bueno, porque tengo que ver también con eso de que la computadora principal que uso está descompuesta, pues también tengo que ver cómo voy a hacerle para el audio y para todo ahorita, y tengo que trabajar en ello, así que voy a tener que dejar hasta aquí el noticiero de hoy. Mando saludos al buen Uram, dice Rajoy, igual que Peña, represor, así dice el buen Uram. Adriana Hub dice, yo creo, te dice a ti PG, dice, yo creo, dice, nos odian los que están en los puestos estratégicos de gobierno. Nos odian. Yo creo que tanto como odio, no creo. Yo creo, bien dicen que la indiferencia es peor. Yo creo que simplemente para ellos no existimos. Para ellos el pueblo solamente es alguien al que se le tiene que buscar cómo dorarle la píldora, cómo darle a tole con el dedo, cómo engañarlo, ¿sí? Simplemente es así como ven. ¿Cuál es el objetivo para con el pueblo? No. Para con el pueblo lo que hay que hacer es engañar. Es darle a tole con el dedo para hacerle creer que lo que se está haciendo es por su bienestar, por su beneficio, cuando en la realidad no es así. Y yo nada más le comentaría a Adriana Hood, fíjate que sí, no es tanto que nos odien, ¿no? Bien dicho, es un desprecio. Yo lo veo porque es un desprecio al pueblo de México, a las raíces, a tus mismas raíces, Allá hablaba Jonathan de que, como digamos, a la hermana Andrea se siente mexicano y le pone nombres, ¿no? No tanto así yo lo veo por sentirse mexicano, sino le pone así porque es un cacique empresarial. Y como cacique empresarial hace valer que es el dueño de México. Por eso allá viene la frase de los dueños del país, los amos y señores de este México. Hablaban del Manuel de 30, creo que pues por lo menos son 30 y se puede dividir la pirámide para abajo. Pero ellos más bien nos desprecian, y desprecian sus raíces. Por eso no tienen ese nacionalismo, ese espíritu nacionalista. Por eso lo vemos ahorita con las reformas. Ellos prefieren venderlo y todo, irse al extranjero, como pasó con Calderón, y no es el primer presidente, hay muchos. Irse al extranjero, está Mario Marín. Mario Marín es un ejemplo de eso que digo, El señor tiene varios castillos en Europa, sus hijos andan y se regodean con la clase de aristocrática de Europa, Cuando estos canijos desprecian sus raíces, ellos quisieran haber sido franceses, holandeses, ingleses o de cualquier país, pero menos de México. Yo lo veo así, Es un desprecio muy fuerte que tienen a este pueblo, que es muy noble, aun a pesar de los errores que tienen tan graves, pero es muy noble, porque realmente otro país, otro tipo de pueblo, lo que ya estuviéramos ahorita estaríamos peor que lo que está pasando en Medio Oriente, con lo que han hecho aquí. Yo eso sí lo creo. Creo que sí se han ensañado mucho con México, es algo histórico, y que la misma gente que ha creado esta nación no ha estado a la altura. O sea, nada más han estado a la altura ciertos personajes y son eventuales, creo que cada 100 años se da, a veces prácticamente así elegidos o mesías, como lo puede catalogar alguno, ahora lo ha catalogado la televisión, y pues eso es lo que nos pasa. Creo que tenemos que reflexionar un poco más, tenemos que revisar muy bien a este tipo de gente. Yo sé que este tipo de gente tiene institutos, gente que les hace estudios y todo, perfiles psicológicos y tendencias de la ciudadanía y de la gente individual y en grupo, ¿eh? Creo que nosotros tenemos que ser parte de eso. Yo por eso decía que ellos tienen más un perfil de psicópatas. Yo los catalogo así. Si no, si ustedes también pueden hacer su criterio, tienen que hacer un estudio personal. Pero yo creo que se recuerda más eso. Y ver todo esto que comentamos y comentarlo y repetirlo, porque no nada más es que se quede aquí con nosotros. Claro. Necesitamos romper eso de del cerco informativo, el cerco mediático, el cerco económico y el cerco ideológico que también tiene el pueblo de México, ¿eh? Porque si no te ven de traje o bien vestido, güerito y de ojo claro, pues no te hacen caro, acaso, ¿no? Te dicen naco, ¿no? Pues a ti te han dicho naco, a mí me han dicho naco, sí. Y eso que casi yo no veo la cara, yo nomás doy pues ahora sí mi punto de vista, ¿no? Pero nos dicen nacos y letrados y todo, o sea, hay mucha del criterio de la gente o su idiosincrasia que no nos hace fácil seguir a la gente desde que promueve algo alternativo. Lamentablemente también eso lo tenemos que romper con conciencia y con datos, ¿no? Claro. Pues bueno, eso es lo que quería comentar ya para irnos un poco. Ya nos vamos a ir, nada más vea, te dice aquí Urán, dice, ni desprecio, los precios que es peor, no valemos nada para ellos. Es lo que yo pienso, para ellos no valemos nada. Y simple y sencillamente hay que buscar la manera de convencer precisamente de que las cosas que se hacen las hacen por el bienestar de un pueblo al que en realidad no le importamos. Yo por eso lo he dicho muchas veces, ¿sí? No le importamos. Es más, yo me quedo entre desprecio y entre menosprecio, porque la verdad, hablar de odio es que siquiera por algo, ¿sí? Por algo se le tiene odio a un pueblo. Por algo, ¿no? O sea, al menos hay eso. Hay siquiera un sentimiento de odio. Por eso, como dijera aquella canción tan célebre que cantaba aquella artista, me acuerdo, yo estaba muy niño, pero nunca se me olvidó, que decía, odio quiero más que indiferencia, porque tan solo se odia lo querido. Así decía. Y yo la verdad, no creo que el PRI y el PAN hayan querido a México alguna vez. Uno que otro, que es la excepción a la regla, como podría ser Lázaro Cárdenas, que también hay que analizarlo bien a fondo, porque yo veo que más bien la decisión de la expropiación, la heroica decisión que terminó siendo de expropiar el petróleo, pues nació simple y sencillamente de que prácticamente los transnacionales que controlaban el petróleo en México querían subírsele a las barbas al gobierno mexicano, y eso no lo toleró Lázaro Cárdenas, ¿sí? Invitó al pueblo a que apoyara la expropiación. El pueblo respondió. ¿Por qué? Porque estaba consciente el pueblo mexicano de que esa expropiación era en búsqueda de un beneficio, ¿sí? Y tan es así que se mantuvo ese beneficio, que por tanto tiempo se pagaba cierto, pues ahora sí que cierto nivel de impuestos que luego poco a poco fueron aumentando, pero que nunca llegó el aumento a los impuestos y el encarecimiento al nivel de vida de la gente como se dio con la reforma hacendaria desde que entró en vigor, esta que entró en 2014. O sea, lo que quiere decir que siquiera lo que dejaba el petróleo se traducía en un beneficio de menor carga tributaria. Por eso tuvieron que meter una reforma hacendaria para incrementar la tributación, que va a ir aumentando como vayan pasando los años hasta 10, precisamente porque de esa misma manera van a ir llegando a servirse con la cuchara grande y a compartir las ganancias petroleras. O sea que sí había el beneficio de una carga tributaria determinada que ahora va a ser mayor, que va a pagar el pueblo. Así que pues ahí queda. Entonces, yo lo que yo creo que creo es que ni siquiera el PRI y el PAN han querido a México. Y partiendo de esa canción que siempre me pareció muy certera, de que interpretaba aquella artista famosa Estela Núñez, de odio quiero más que indiferencia porque solo se odia a lo querido. Partiendo de ahí yo digo, pues podrá ser menosprecio, como dice Urán, desprecio, como dices tú y dice Adriana, Adriana Hub, que aquí lo escribió, pero odio no creo, porque sería tanto como decir que alguna vez quisieron a México, y eso en el PRI y el PAN, para nada lo podría yo creer siquiera, o sea, no lo puedo creer eso, ¿sí? Pero dice Bota, dice, sin embargo, priistas que estaban en contra de la transa energética tienen que atorar. Pues te digo, bueno, hay excepciones. O sea, hay excepciones, dices tú. Sin embargo, priistas que estaban en contra de la transa energética tienen que atorar. Pues sí. Sí, en un momento dado, bueno, pues también hubo votos en contra. También hubo votos, ¿cómo se llama? Pues es como, vaya pues. En todo hay excepciones, ¿ok? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, me cayó muy malo del PRD que aprobara con el PRI la reforma energética porque le dio lo que necesitaba al PRI para que la aprobara. Y no fueron unos cuantos votos, no se puede decir que fue una excepción del PRD la que lo hizo, no. No fue una excepción del PRD la que firmó el Pacto por México, fue la dirigencia de ese partido. Y si los PRDistas que de veras creen en una izquierda que busque un cambio, si de veras en eso creen, ya hubieran dejado al PRD. Yo no sé qué siguen haciendo en el PRD. Desde el momento en el que firmó, en el que pactó el PRD con el PRI y el PAN, desde ese momento la militancia debió haberlos mandado al diablo. Dice, para ellos solo importamos cuando hay elecciones y eso para taparle el ojo al macho. No creas que tampoco es para taparle tanto el ojo al macho, Yaretzi Quetzali. Aquí más o menos hemos estado analizando resultados electorales en su momento y hemos visto cómo, quitando el voto comprado, ¿sí?, resulta ser muy alto la cantidad de millones de mexicanos que votan por el PRI y el PAN, ¿eh? Y aquí lo he dicho de los propios resultados del IFE, tomando en cuenta la propia denuncia en el caso de la del 2012 que hizo López Obrador del voto comprado. Lo que demuestra que hay mucha gente que sí vota, nada más porque se ven bonitos en la tele, por el PRI y el PAN. ¿Sí? Así que no te creas, sí es importante que haya más votos, porque no se puede comprar una elección completa. Por eso siempre necesitan buena parte del voto legítimo. Por eso se necesita del atole con el dedo vía televisión para que millones voten por ellos. Así ya hay una parte que sí puede, en un momento dado, sí puede comprarse de una elección. Una elección completa no se puede comprar. Por eso yo sostengo que el pueblo mexicano no sabe votar. Porque si de veras la mayoría del pueblo mexicano supiera votar, no le alcanzaría ni al PRI ni al PAN para hacer fraudes electorales. No les alcanzaría. Sí. Bueno. Ok, ya nos vamos a ir, me despido de volada, les pido a los que estuvieron aquí participando, Adriana Hub, Yaretzi Quetzali, dice, para los poquitos solo les importamos cuando hay elecciones, para los poquitillos, dice aquí Yaretzi Quetzali. Bueno, le pido a Yaretzi Quetzali, a Adriana Hub, al buen Unán, que de nuevo vuelvan a promover y en la medida que puedan estén promoviendo en el Twitter, Facebook, ese tag, ni una persona en Cinemex, ¿eh? Así como lo pusieron cuando les comenté al inicio de este programa, así hay que estarlo haciendo en el fin de semana, ni una persona en Cinemex. Así que, así aunque ya terminamos este noticiero, les pido que continúen con ello, ¿no? Bueno, entonces me despido del buen Urán, de Yaretzi Quetzali, de Adriana Hub, del buen Pejebo que estuvo aquí con nosotros. Les despedí a mi buen Pejebo porque ya nos vamos. Bueno, ya pues promover todo lo que hacemos, ¿no? Y todo lo que hacen también los medios alternativos, ¿no? Esa es la disciplina que tenemos que seguir, Bote, y no nada más acá ahí se queden en los medios alternativos, sino también salir del internet, que también es lo que has propuesto tú, y pues seguir la lucha, porque es muy larga, es un camino muy largo si queremos darles un mejor futuro a nuestros hijos o familiares, ¿no? Pues sería todo de mi parte, los invito a que sigan viendo estos programas del Bote, los Yo Libremente Opino, y que también los difundan, y pues estamos en contacto. Claro. Directo de mi parte, hasta luego. Hasta luego, mi buen PGW, muchas gracias. Y sí, dejar muy en claro que la única manera en que todo esto del pastel energético, todo esto que nos va a afectar, se revierta, es precisamente que llegue al Congreso y a los puestos de poder del gobierno, pues que llegue gente distinta, que llegue gente de veras que le importe el pueblo, y que de ahí comience de nuevo pues las iniciativas y todo para precisamente legislativamente volver a reformar, ahora sí que contrarreformar, las deformas estructurales que nos terminaron imponiendo el PRI y el PAN. Agradezco a todos su atención. Fíjense, les mando un saludo al buen Dios del Sol, que estuvo también aquí con nosotros participando. ¿Quién más tenemos rápido? Porque ya nos vamos a ir. Adiós, Dios del Sol Virgen, y saludos desde la tierra de Lincoln. Pues saludos por allá a la tierra de Lincoln. Gracias a todos por habernos acompañado. Los esperamos el lunes en Yo Libremente Opino. Esperemos tener la computadora bien para poderlo realizar. Si no, ya les estaré avisando a ver qué se puede hacer, o a ver cómo lo hacemos. Les mando saludos a todos. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. Que estés todos bien, que tengan un buen viernes, un buen fin de semana. Nos vemos por aquí el lunes y el martes en vivo, en los programas de noticias con el Bote. Pasen a chévere y que estén bien.